Luis Hormiga, el Suspi, está con nosotros y con sus bombones. Sí. Aquí me ves, aquí me ves, aquí me ves. Aquí me ves, me hago el fuerte, pero fácil no es. El ser bombón, ser bombón, ser bombón, algo me enseñó a ser luchador. Ya que ese que no ve, Bombones hoy, solo quiere decirles que su murga aquí sigue alzando su voz y dando guerra. Y bombones hoy, te siente aquí en escena, tenemos tu trompeta, puesto a adorar, junto con Pedro. Para todas las alumnas del colegio que nos han pintado, muchísimas gracias, pero sobre todo en especial me quito la gorra para todas las murgas que no están esta noche aquí, me quito la gorra por reconocimiento a su trabajo que han hecho grande este carnaval. A las 14 que están por fuera, ¡mua!, un beso muy grande a los bombones, porque mi vida se para papá. ¡Ay, mi cabeza negra! ¡Pero si son los bombones, mami! Para papá. Quisiera reír. El pasillo en mi casa, escenario de mi fantasía. Una letra inventada bastaba para hacerme feliz. En las calles buscaba una murga que me enamorara. El sonido de un bombo y platillos, un rastro a seguir. Un libreto de murgas, el libro que más se mi murga. ¡Vámonos! Y aunque años pasaron y a golpes me fui madurando, cada año son menos los sueños que me hacen vivir. ¡Ay, Dios mío! Todavía en la vida me sigue algo ilusionando. ¿El qué? Mi afición carnaval y mi murga cantándote a ti. ¡Díselo! Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz. Y hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción. Mi vida será un paseo. Soy Ned. Hola, internet. Soy Inter. Bueno, estamos aquí de resaca carnavalera. Este es el podcast de Interinet Podcast. Valga la redundancia, ¿no? Interinet, como su propio nombre indica. Y hemos escuchado la intro en esta ocasión. Seguimos de carnavales por internet. De la murga, Los Bambones. Desde Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife, en el barrio del Cardonal, ¿eh? Para que decimos que internet es un barrio, porque solo venimos ahí, ¿no? Y una murga que Fran tiene amigos en ella, Fran el del podcast, y bueno, que ahí estamos, ¿no? Y que es una familia también para ellos, los Bambones. Y es que quien no tenga en esta isla familiares en murgas, comparsas, rondallas, es muy, muy complicado. Exactamente, nuestros grupos del carnaval, también lo hicimos en toda Canarias también, pero aquí que nos toca más cerca por esta parte de ay, que he cogido yo carrerilla. La resaca. Esta fiesta relajada, ayer este internet de carnaval en casa, tiene su tema, Tiene su tema. Queríamos darle las gracias a Claudia Contreras, arroba piladentro, a Clau, por su RT, por también siempre con sus cariños para el podcast. Así que le mandamos besos resacados. A nuestro compañero y amigo Fran J. Saavedra, de Radio Esperantia, y con su confusión, también con su apoyo con los RT, por Twitter, y que son unas máquinas, ¿no? Unas máquinas humanas, nunca mejor dicho, ambas personas. Disculpen tener que hacerlo en este estado, ¿no? Pero es lo que tiene, ¿no? Estamos en la cama grabando literalmente, y ya no estamos ni para seguir los carnavales por internet como estamos haciendo, ¿eh? Y pensando local y actuando global, ¿eh? Lo que es el carnaval de Tenerife, pues lo llevamos y lo convertimos en carnaval de internet. Y lo mezclamos y lo fusionamos, ¿eh? Lo local y lo global. ¿Ah? Si decimos, piensa localmente, actúa globalmente. Es una película de singles, la película de solteros, que decía esta frase. Te recordamos las vías de resaca en este caso. Si no de contagio, si no de resaca, que sería @interinet podcast en Telegram. Y interinet@gmail.com. Seguimos vendiendo a Google por ese lado. Creo que con eso hemos tenido esta parte. Aquí vamos a ver cómo logramos montar en edición este podcast, porque va a quedar muy carnavalera también la edición, ¿eh? Sí, particularmente sí. Pues queremos seguir con eso, las músicas que estén sonando. Y hacíamos un abrazote enorme para la murga Los Bambones. Eso es un abrazo de largo. Y nosotros eso, que queremos estar con eso, con un internet de disfraces de resaca, ¿no? De buscar ahí con eso la resaca de todas estas cosas. Y, Dios, se hace fatal grabar así. Estamos disimulando todo lo que podemos, buscando ser profesionales del podcasting en estos momentos, ¿no? Sí, pues hemos creado internet, pues unos hilos a través de disfraces, ¿no? Para también situarnos, como hemos estado fuera, dando vueltas en la Estación Espacial Internacional. Pues estamos eso, dando vueltas para situarnos, ¿no? Pues así nos vamos al final a Marte o a Venus a buscar internet. Pues estamos, pues. Vamos a imaginarnos así directamente ya y luchando contra la resaca carnavalera por internet. Porque oye, también seguir ahí los streaming en directo que hemos estado haciendo el carnaval de Tenerife, ¿eh? Ahí la gente divirtiéndose con la música y todo, y se puede seguir, y sobre todo siempre para los buenos usos que se pueda dar de eso, ¿eh? son mis amigos. Sígueme que yo te sigo. Sígueme que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Pues pensamos eso, si bajamos para salimos para el carnaval al final y nos disfrazamos de qué hay, Inet. Pues nos ponemos un disfraz de Twitter, vestidos de pájaro, porque el pájaro está muy pájaro, últimamente. Iríamos de tela de color azul, también hecha por nuestra otra cuñada, que se le da mucho esto. Y bueno, tendremos que poner como un pájaro enfurecido, ¿no? Porque está siendo un campo de batalla totalmente Twitter. Podríamos también dibujarnos en una carpeta de descargas, por las caíditas de Roma que ha tenido la red social donde este año 2016, que son cada vez más caídas, es lo que tiene, ¿no? El Twitter status te viene la notificación por correo, cada por tres, y bueno, ha habido muchas resacas también en Twitter, efectivamente. Y pues también eso, el color azul ya lo tiene Twitter, pero como cada vez está más Facebook, porque está haciendo el cambio de diseño, y parecen más los muros de Facebook, y bueno, que hay mucho revuelo y la gente está muy caliente con eso, ¿no? Y siempre se pone igual cuando decimos nuestro gran colega y hermano jrmora.com, que arde Twitter, ¿no? O sea, arde Twitter, que ponen los medios, no él, sino que ponen todos los medios siempre, pues Twitter siempre está ardiendo, ¿no? Siempre está ahí como... Nunca se está diciendo que Twitter se está en la ducha, ¿no? Sino siempre que se está ardiendo, ¿no? Es lo que tiene. Pues aquí es precisamente, y la música que va a sonar primero después de este disfraz de Twitter es de Oscar de León. Sígueme, una canción que he hecho para Twitter. Oscar de León ha sido un músico que aquí ha tocado mucho en el carnaval de Tenerife y es uno de los referentes. Y se ha hecho un tema para el pájaro ahí, ¿no? Pues imagina nosotros de pájaro por ahí, ¿no? Bueno, con vaya pájaro estamos hechos también nosotros, ¿eh? Como daríamos el pego y eso, y haciendo RT y haciendo ahora los me gusta en vez de lo que era antes favorito. Y bueno, esto se ha convertido en lo, así que disfraz de Twitter del pájaro. Y conocíamos, ¿no? Pues es lo que tiene, es lo que tiene. a ver si vendrá ahora un cambio musical o no sé, o algo. Que ya digo, después en edición ya veremos lo que haremos, ¿no? Editar resacado no es buena idea, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene. Pues otro disfraz que sacaríamos es de WhatsApp, pero no iríamos con eso, con la musiquita que también va a sonar ahora, que fue Mami no será lo que quiere el negro. Fue un tema muy carnavalero también en Tenerife durante unos años y que, mira, sí, podríamos ir disfrazados del negro de WhatsApp. Sí, ¿quién no ha visto una foto del negro de WhatsApp con esa tercera pata que se le pone? Y lo que hablábamos, Inter, ¿no? De poder hacer estas bromas y sin ser ninguna falta de respeto, ¿no? A los negros, ¿no? Que no. Claro, como sería eso con los blancos, ¿no? Pues, claro, los blancos no tienen esa tercera pata, lo que hay. Así que ahora estamos en tiempo en que todo parece más que se hace para ofender a los demás, y en ningún caso, ¿no? Incluso, ¿no? Porque vamos, eso sería totalmente ya inhumano. Lamentablemente hay partes del mundo que, bueno, son temas más serios, ¿no? Pero que eso. Entonces está el negro de WhatsApp, que es famoso en todos los grupos de cuñados, familiares. ¿Quién no ha visto la foto del negro de WhatsApp? Pues eso, yo disfrazado con él. Y ponerle el iconito verde ese de llamada, de marca de verificación que tiene con la línea WhatsApp, de verde, en este caso la tela sería verde, y poner dibujadas también por la parte de llamadas, ¿eh? Que no se queda sorprendido con una llamada que ha sonado, incluso no la hemos cogido de WhatsApp, ¿no? Cuando cada vez nos está solucionando más para comunicarnos por el mundo, ¿eh? Que tenemos ahí amistades que lo están usando y lo que te puede solucionar, ¿no? Pero un poco queda como todavía, uy, una llamada por WhatsApp, ¿no? Claro, pues tomar la llamada de voz del móvil normal, y ya si has usado Skype, pues no te sorprenderá tanto, pero evidentemente eso ya, nosotros porque llevamos ya unos añitos con el Skype, y es lo que tiene, ¿no? Pues por eso, ponemos el dibujito de las llamadas, el dibujito de los chats, ¿no? Todos esos chats pendientes, con los numeritos, se puede poner el efecto también de los mensajitos pendientes. Y también lo de los contactos, ¿no? Que ahí también que te lo diseñas ahí en el traje y pa'lante con ello, ¿no? Así que puedes ir de negro de WhatsApp y vestido de WhatsApp por dentro, vacilando, ¿no? Y con esa tercera pata, a ver, que bueno. Que como se presume mucho en internet mucha gente, ¿eh? Decir, mira, qué grande la tenemos, qué grande la vamos a tener. Sí, eso es mi caso. Bueno, para eso parecería Apple, ¿eh? Que no hemos querido levantar ningún disfraz de Apple, pero Apple en sus keynote es muy famoso por eso, ¿eh? Que empiezan así, ¿eh? Empiezan así y eso lo comentaba una vez en una keynote. Ahora se nos ha ido el nombre de la persona que lo comentaba. Exactamente, estas cosas pasan, ¿eh? Pero decía eso, ¿no? Que Apple suele empezar con esa frase, porque siempre empieza con las cifras, ¿no? Entonces, el disfraz de negro de WhatsApp iría muy para Apple, ¿eh? Exactamente. Y adiós, que dicho con cariño, dicho con normalidad, y no pasa nada, no ofende uno a nadie, sino si lo hace siempre desde el respeto y desde el vacilón. Y eso, y que saquen el blanco del WhatsApp, a ver lo que pongo. O bueno, el tamaño, a ver lo que sea, ¿no? ¿El tamaño importa en internet también? Ay, Dios. Mira, nos estamos espabilando al final de la resaca, ¿eh? Ay, Dios, es que ya no sabemos ni estar de resaca. Vamos a ir ahora con un disfraz de Facebook. Para situarnos en cómo ha estado también Facebook, pues sería también con una tela azul. Y yo pondría a Zuckerberg con una peluca vestido de mujer. Vestido de mujer, que es donde mejor se suele pasar en el carnaval, es vestido de mujer. Tenemos que confesar que Fran Trujillo casi en los años bajaba de mujer. Y se pasa que no... me tenía pinta de, vamos a decirlo ahí, de botón tío. De botón tío, tío. Exactamente, es una pinta muy extraña con el carmín cuando ya se va para allá, los ojos para allá, la pintura. Y una pinta bastante horrible, pero se disfruta un montón vestiéndose de mujer y vacilando uno de mujer, ¿eh? Pero exactamente que se pasa de cine. Y pues imagínate, pues disfrazado de Facebook, de azul, con la foto de Zuckerberg con peluca, o la cara, pues con una careta. Y después metida con la cara de Zuckerberg y con una peluca de mujer. Sí, lleno de likes, por supuesto, la camisa por todos lados. Y de peticiones de amistad, ¿eh? De peticiones de amistad que también se queden por ahí, por todos lados, ¿no? Y así, ¿no? Y vacilar y eso, pues bueno, pues con el muro que te puedas hacer ahí en... por la parte del pecho. Te puedes hacer ahí el muro de Facebook. Y bueno, y la app que te puedes ahí acoplar y todo eso, ¿no? Entonces buscamos disfraces que la gente se pueda disfrazar por internet y si realmente o imaginariamente, ¿eh? ¿Cómo quedarían sus disfraces por ahí? Y seguro que hay más gente que también se está disfrazando de cosas de internet por la calle. Nos hemos estado buscando ahí por el streaming. Lo que pasa es que los planos son lejanos y por la privacidad y cuesta más de verlo ahí por el streaming, pero seguro que a verlos ahí, ¿no? Los buscaremos ahí, ¿no? Dedicado a Zuckerberg en modo mujer, ¿eh? Si él dice que en la red social lo... la creó porque cortó con la piba y le dio ese arrebato, pues vamos a ver, es lo que tiene, ¿no? Así que nada. Y contado esto, pues buscaremos seguir. Creo que terminaremos un podcast más. del carnaval, creo que lo dejaremos en tres al final. Y esas cosas, vamos a dormirla. A dormir la resaca, vamos a dormir la resaca, evidentemente. Como decías, y cerraremos con la música de Santa Cruz en Carnaval, de la Billos Caracas Boys. También un grupo musical que marcó mucho el Carnaval de Tenerife, los años del récord, de mayor número de personas por metro cuadrado, con Celia Cruz, con toda la gente que ha hecho posible este carnaval. Incluso con Juan Luis Guerra, que lo hemos puesto de fondo en MIDI, en el podcast anterior, en el 125, que también marcó mucho el Carnaval de Tenerife. Dejando aparte que, bueno, que después ya no quisiera olvidar, pero bueno, es lo que tiene también, cuando estás en caso después en otro lado. Pero sin malos rollos y sin malas cosas, que estamos en carnaval y algo que ha perdido la esencia del carnaval y que a ver si lo podemos tener en internet, por favor. En carnaval la herencia recibida no era mala política, sino la herencia era que no se permitían peleas en carnavales. Se decía aquello, que estamos en carnavales. Qué bien eso nos vendría para internet, las redes sociales, de decir, que estamos en internet. Y no hay que pelear, no hay que hacer nada malo, no hay que hacer nada chungo. Y eso, qué bien nos vendría ese aprendizaje que a nosotros nos dejaron todos nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres en el pasado, en el carnaval, de que el carnaval era para divertirse. Y es para divertirse ante todo. No se debe de admitir el tema de las peleas porque es diversión. Y la frase estamos en carnavales la podemos convertir también en estamos en internet. dejamos con una parte más seria, pero al final del cierre, con la música de Santa Cruz en Carnaval, con Lavillos, Caracas Boys. Recuerda que estamos de carnavales, estamos de internet. Hola, te habla Fran Trujillo, arroba Fran Trujillo, también de media resaca ahí, pero poniéndonos serios también en esta parte, para hablarte de una app que se llama Fresh112. Una app que he estado utilizando el servicio de emergencias del gobierno de Canarias y que también se podrá hacer uso para el carnaval, imaginamos, porque es una app internacional para los servicios de emergencia. Recuerda, Fresh, F de Facebook, R de Roaming, E de Explorer, S de Spotify y otra S de Spotify. Fresh, con su cuenta en Twitter, arroba Fresh con dos S, 112. Y ya digo que esta app es muy necesario para lo que comentábamos, eso, para que no pase nada malo en las fiestas de carnaval, y también, por supuesto, por internet, ahí para localizarlo, pero evidentemente eso para la parte física, no la parte en la red. Y esa importancia que nos da utilizar internet también como medio para este tipo de eventos como es el carnaval, y que esta es una app que te conecta, y a la vez de conectarte para geolocalizarte, te permite cuatro canales de comunicación, como es la llamada tradicional, el chat, las fotos y el vídeo. Muy importante esa parte que lo destacan ellos mismos, que es eso, ¿no? Cuatro canales de comunicación para que no sea la típica llamada y estar perdiendo el tiempo en decir la dirección, mirar la calle. A mí me ha pasado, ¿no? De estar teniendo que mirar qué calle estamos, qué calle va, qué calle no va. Y la verdad que con un tipo de aplicación sí funciona bien. Yo no la he podido todavía probar, la tengo instalada en el móvil, pero no he podido probarla realmente la eficacia que está teniendo. Pero también hay otros tipos de aplicaciones como esta, pero la importancia de que ganamos con las comunicaciones de este tipo, que como bien dice, al final son apps que salvan vidas, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? Una app que te conecta y te puede salvar tu vida, ¿eh? Eso no tiene precio nunca, ¿eh? No tiene precio nunca, y más en eventos, en fiestas, que te lo estés pasando bien y que nada y nadie fastidie la fiesta. Porque como hemos dicho, estamos en carnavales, fue el legado de nuestras familias, de nuestros amigos. Estamos en internet. Gracias. Abrazos y besos. Santa Cruz para cantarme, que en tu corazón isleño tengo un piquito de parte. El alma asoma la copla al nacer cada mañana, y el carnaval se hace a onda entre murgas y comparsas. Santa Cruz en carnaval, esa es simpatía, de noche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval, en mi gloria entre los mares, y el arrullo de cantares para el día en que me muera. Por mucho que yo me aleje, el viento traerá en su canto mi recuerdo fervoroso. Santa Cruz, te quiero tanto. Santa Cruz en carnaval, tu belleza y simpatía, de noche de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz en carnaval,